Dios te bendiga, Cristo te ama. Mira, Dios te dice, agradéceme por todo. Agradéceme por lo bueno, por lo malo. No me cuestiones, te dice Dios. Tampoco me preguntes porque no hay respuesta para ti. Dios solamente quiere que tú le agradezcas. Que tú con lágrimas en los ojos, porque no entiendes el proceso, le diga, te agradezco, Señor, por este proceso que tú estás permitiendo en mi vida. Tú tienes que entender que Dios al hijo que ama corrige, y las correcciones de Dios duelen. Así que si tú te sientes que Dios te está corrigiendo, que Dios, aleluya, te está pasando por momentos difíciles, no es para que tú te mueras, ni es para Dios zambullirte, no, en el proceso es para Dios arreglar lo que se dañó, y es para Dios edificarte y sentarte sobre la roca. A veces hay cosas que nosotros hacemos que nos desconecta de la fuente. Hay cosas que nos desconectan de Dios, y Dios tiene que venir con mano fuerte, con corrección fuerte, para volvernos a alinear a su propósito. Porque es peor que tú te pierdas. Es peor que tu vida se destruya de una manera que ni Dios te pueda ayudar. Por eso Dios te dice, no me cuestiones, no me digas, Señor, ¿por qué estoy pasando esto si yo soy tu hijo? ¿Por qué tantos sinsabores? ¿Por qué tantas cosas malas? Dios te dice, mira, de los tropezones se aprenden. Hay personas que aprenden bien rápido, hay otros que aprenden a base de dolor y sufrimiento. Y Dios te lo dice, yo te estoy enseñando, porque estas enseñanzas que yo te estoy dando son enseñanzas que te van a ayudar a ganar la vida eterna. Es mejor ser corregido por Dios y ganar la salvación que estar, aleluya, haciendo la voluntad nuestra y estar con Dios y tener a Dios de lejos por nuestra mala conducta y nuestro mal comportamiento. Obedecer a Dios duele. Obedecer a Dios es para gente valiente. Obedecer a Dios es para gente que tengan valor y disposición, aleluya, de aguantar y de soportar lo que es, aleluya, estar con el Señor en los momentos buenos, pero también en los momentos malos. Porque hay muchos que en los días de gloria se sienten, wow, súper bien. Pero en los días de proceso, ahí comienzan a quejarse y a lamentarse. Por eso Dios te dice, no te me quejes, no te me lamentes, que en todo tiempo yo estoy contigo y conozco del porqué de cada cosa. Así que sigue adelante, sigue avanzando, sigue creyéndole a Dios, que Dios conoce porque ha permitido cada cosa en tu vida. Así que dale gracias a Dios, dásela, dale gracias con alegría, con regocijo, dale gracias. Y no te sientas triste, no te sientas mal, si Dios te está corrigiendo, si Dios, aleluya, está permitiendo procesos en tu vida. Lo que tú estás pasando no es para muerte. Lo que tú estás pasando es para la vida eterna. En el nombre de Jesús, te dejo con esta palabra. Amén, amén.